¿Cómo anda tu pony hoy? Esa es la pregunta que nos hacemos. En esta canción anda bien y nos sirve para intentar que ande bien el pony. Manu y guía de Ciruelo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. El pony siempre está feliz. ¿Qué es el pony gitano? Ese que pulsa, mira, ¿no? Esa canción la escribió Miguel Suárez, que es un amigo nuestro. Justo es la canción que no es nuestra en el disco. Hay dos canciones que no son nuestras, digamos. Una es ella. Y Miguel escribió eso y nunca le preguntamos. Cada uno interpreta lo que quiere, cada uno tiene su pony, cada uno es su pony. Está bueno esa sensación de leer la letra y no saber bien a qué se refiere. Sí, que también está un poco fuera de uno, ¿no? Porque además, no es yo ando bien, es el pony, como algo que te rige. El pony es como, exactamente, eso. Yo siento eso, es algo que me rige, algo como que soy yo, pero no soy yo. Como si fuese una extensión de mí. Un pulso vital. Exactamente. Y pasó algo muy loco que te quiero contar, que me acordé ahora. Esta canción es de Miguel, él canta la voz grave. Si vos te fijás, son dos personas cantando todo el tiempo. Una soy yo, la voz aguda, Miguel canta la voz grave. Miguel cantó primero cuando la grabamos. Y yo me tuve que pegar a él en un montón de modismos y cositas que tenía. Y me di cuenta que lo habíamos cantado y había quedado como en un tono triste. Uh-huh. Como que nos pegamos una cosa medio depre, sí, diciendo feliz todo el tiempo. Uh-huh. Entonces tiene esa como dicotomía, digamos. La canción que quedó lograda, me parece. Salen estas canciones que nos van a acompañar por mucho tiempo, como suele ocurrir con las bandas que nos gustan y que suenan mucho en La Mar en Coche y en La Tribu en general. Y hay una decisión ética, porque conociéndote y sabiendo que en la banda laburan muy minuciosamente cada disco, cada composición, hay una decisión de sonar un poco más limpio, más al frente y menos superposición de cantidad de pistas, ¿no? Sí, eso sí, es así. Me parece que te lo dan los años y como la maduración de nosotros y de la banda como tal, digamos. Uno va creciendo también y te va sacando determinadas manijas, te vas emprolijando determinadas cosas, o vas siendo en realidad más claro y criterioso en el concepto que querés ir a buscar. Y no tenés miedo a un montón de cosas, como por ejemplo eso que decís vos, sacar, ¿viste? Nos pasaba que de una por ahí en la sala. Y además vos tenés una idea en la sala de sonido, que después vas al estudio y te cambia. Lo que pasó en este disco fue que tuvimos más tiempo en el estudio. Uh-huh. Y eso fue clave para lograr lo que vos decís, que es esa limpieza, digamos, o esa claridad, no digo total, digamos, pero mucho más que en los otros discos. Porque nos dábamos cuenta ahí por ahí que sobraban cosas y pasaba esto de, bueno, saquemos esto, a ver, saca. Íbamos limpiando el panorama y al tener tiempo de hacer eso y de poder escuchar y reescuchar y volver a poner, porque habíamos grabado un montón de cosas que teníamos a disposición, me parece que logramos eso. Pero es curioso porque muchas veces más tiempo en el estudio implica enroscarse más con las posibilidades que da el estudio. Y sí, sin embargo, en el camino de Ciruelo, en este disco, lo que parece es que el más tiempo en el estudio fue a salvemos la canción, ¿no? Sí, totalmente, pero porque sí, porque nada, hemos llegado a lograr una dinámica grupal que permite eso, ¿no? Como también darnos mucho palo, ¿no? Como, no, eso es una mierda, sacalo, no, ¿y qué estamos haciendo? Y replantearse todo el tiempo, ¿y qué querés? ¿Y la canción? ¿Y qué pasa? Bueno, a ver, ¿y qué está diciendo Manu ahí? A ver, ¿y la línea por qué querés tapar? Preguntarse todo el tiempo. Y son vehementes aparte ustedes, ¿no? Uf, no querés entrar ahí. No es una reunión amorosa en la No, eso de buena onda y qué buena, no hay buena onda. Hay laburo, no, sí hay buena onda. Pero además somos amigos, entonces hay como, nos damos mucho palo entre nosotros. Pero bueno, funciona. Uh-huh. Funciona. Por supuesto que funciona y va a funcionar en vivo también el 29 de octubre, 8 de la noche. Esperemos. En el Caras y Caretas, Sarmiento 2037, en la presentación del tercer disco de Ciruelo. Tenemos una entrada, así que quien quiera ver a Ciruelo en vivo el 29 de octubre no tiene más que comunicarse con nosotros por correo electrónico marencoche@gmail.com o pegar un llamado al teléfono fijo 4864-0489. Otra de las cosas que se notan en este nuevo disco de Ciruelo... Vamos a dejar dos entradas, che. Ah, bueno, dale, sí, es tu decisión. Sí, no, muy rata lo mismo. Bueno, dos entradas. Una entrada sonó rato. Para quien quiera, entonces lo puede hacer. marencoche@gmail.com, 4864-0489. También te comentaba la sensación de escuchar rítmicas que tal vez estaban en los discos anteriores, pero ahora también dan un pasito al frente, ¿no? Y escuchar, por ejemplo, cuerdas de tambores, una asociación del funk con el candombe muchas veces también, una cosa más rioplatense. ¿Esto cómo fue en las enormes discusiones que tiene el Ciruelo? Fue en enormes discusiones, por eso. Todo lo que estás marcando han sido puntos, digamos, de discusión, bien, ¿no? Como que se levanta la voz, todo, y se discute, pero siempre es en pos de lo más importante, que es el producto que queremos mostrar y defender. Pero sí, pasó eso, digamos, se nos planteó, bueno, yo tenía un candombe, después traje una murga. Esos ritmos uruguayos, la verdad, nosotros tocamos con Alejandro Balvis, que es un músico uruguayo, cabe decir esto. Tres de los cuatro de Ciruelo tocamos con él hace 10 años. Nos la pasamos tocando esa música, que es uruguaya, no es riplatense, es uruguaya, candombe, murga y rock de allá. Viajamos mucho al Uruguay, tenemos ese lenguaje metido, hay familia uruguaya en la banda. yo tengo en la sangre eso, no la sangre, en mi sangre, en mi ADN de compositor, quiero decir, porque desde que empecé a tocar, toco la música, toco Jaime Ross, yo qué sé, era un poco hacerse cargo de todo eso, digamos. Tenía canciones por ahí desperdigadas, candombes, murgas, te digo, milongas, hay una milonga en el disco que tocada con criollas, medio híbrida, que es una canción súper vieja que quisimos poner. Y sin querer, digamos, se fueron juntando esos materiales con ese lenguaje particular. Y sí, nos planteamos, bueno, pará, ¿qué onda? Se está re-uruguayizando. No, pero traducido también un lenguaje que es un sonido. Entonces, ¿no? Claro, nos pusimos a laburar eso conviviendo con lo que sería el lenguaje ciruelesco. Entonces, bueno, pará, tampoco le vamos a poner unas guitarras milongueras haciendo línea con púa, como haríamos con Balvis. Entonces, no, bueno, ¿cómo compensamos? Entonces, sí, fue toda una discusión y un planteo y una decisión. Y yo la banco, me gusta. Estamos para la balada, ¿eh? Porque todos los discos tienen que tener ahí esa balada rockera que va directo al corazón. Se llama Solo una rendición y la participación aquí en voz y en letras de Luca Finocchi de la banda Monstruo, acompañando a Ciruelo. Dije lo que imaginé sin pensar lo demás, fingiendo que te escuché, algo se perturbó. La emoción no siempre duerme acá. Creo que estoy siendo demasiado cruel. Lo que estaba por pasar ya nos atropelló. La serenidad al fin fue solo una red. La verdad se escapa del amor. La seguí, pero ya me perdí. Creo que ya vi este atardecer. Creo que ya sé lo que pasó. Rendición, hermoso título para esta canción de Ciruelo del nuevo disco Las Oportunidades, como si fuera poco una rendición, ¿no? Bueno, sí, nos están acostumbrando. Para estos están intentándolo. Recién me decías qué lunes que nos vienen tocando, ¿no? De 2015. Estamos, nos están acostumbrando a esta sensación de lunes de mierda. Como ¿viste? Si el lunes ya no tuviese suficiente. Sí, loco, bueno, no sé. No sé qué decirte. Estamos con Manu Eguía de Ciruelo hablando de Las Oportunidades. Este nuevo disco, el tercero de la banda, que se va a presentar el domingo 29 de octubre, domingo que viene, 8 de la noche en el Caras y Caretas, que se suena todo, es muy cómodo. Sí, está buenísimo. En Sarmiento 2037 para poder disfrutarlo. Tenemos un tema. Peti de Boedo llamó por teléfono de línea, se lleva una entrada. Yo quiero ver si... saber si Peti... Si es la Peti que yo pienso. Si es Eliana que dé la cara. No, bueno, no podés estar controlando... Sí, porque... Sí. Sí. Bueno. Celiana queda acá porque ella ya tiene sus entradas. Y si no, pido perdón y bueno. Y después tenemos igual un problema. Se lo ganó, mirá, por correo electrónico tenemos a dos personas que tiraron un correo a la misma hora, 11 y 18 de la mañana, diciendo éxito, quiero una entrada para Ciruelo. ¿Vos te negaste a poner una tercera entrada? Pará. Yo vine con una entrada para vos. Sí, y ya di tres. La tengo en el bolsillo. ¿Vos querés que dé una más? La mía está en el bolsillo. Después tenemos dos. Una es para Peti de Boedo. Sí. Y después tenemos a Mechi Villagra y a Leonardo Espinieira, que los dos quieren entrar para Ciruelo. Bueno, por orden alfabético. No, ahí si hacemos por orden de segundo, llegó primero el de Mechi. Bueno, eso lo decidís vos, yo no. ¿No querés que hagamos un concurso a ver cuánto sabés de Ciruelo? Está bueno. Pero eso. Tiene que ir el que menos sabe, no el que más sabe, en realidad. La idea es que conozca más a la banda. No sé. ¿Qué no sabés sobre Ciruelo? Claro, y bueno. Bueno, el primero que tiene un correo, ahora hagamos esto. Mechi y Leonardo, el primero que escribe algo así ocurrente y nos lo manda por mail, marencoche@gmail.com, se lleva la entrada que nos queda acá. Dale. Ahí estamos, perfecto. Bien. Muy bien. ¿Qué sigue por delante, Manu? Obviamente la presentación, los ensayos para todo esto, pero ¿cómo se piensa hoy el lanzamiento de un disco y mantenerlo ahí vivo y en movimiento? Se piensa todo el tiempo, porque no hay ninguna fórmula. De hecho, todo el tiempo está cambiando. Nosotros ahora sacamos el disco y tenemos como... estamos laburándolo con Los Años Luz, que es un sello. Ellos nos están ayudando con toda la movida. Con fabricarlo, sobre todo. Sí, mira. Ganó Mechi. Sí, con fabricarlo, que de hecho hoy está el disco fabricado. Ya está, digamos, pero no lo pude traer porque me enteré recién. Y nada, y lo que hacemos es juntarnos y pensar estrategias. Y yo le pregunto, por ejemplo, a la gente de Los Años Luz, que son personas que laburan, que tienen discográficas hace mil años, y te dicen, no sé. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, no es como antes, sacás el disco, lo llevas a tales radios, llevas la casetilla, la carpetita, lo presentás. No hay tiempos estipulados o no están muy claros. Entonces, nada, vamos viendo. Vamos tanteando la situación, el humor, vas poniendo una publicación en Facebook, le pones plata, no le pones plata, promoción, entradas anticipadas, va esto, digamos. Vas viendo y vas improvisando, básicamente. Eso, y bueno, y después el disco físico, que no sabemos todavía para qué lo fabricamos. Y además Ciruelo lo que tiene es, se ha transformado también en la posibilidad de una banda de batalla, digamos, en un sentido, que es que además del formato... caras y caretas, muy ensayados seguramente, con mucho laburo, también al estar presentes en la calle en cada movida que los invitan, sabiendo que el sonido por ahí no responde a las necesidades técnicas, pero que hay que estar. Siempre, ¿no? Siempre. Hace poco tocamos en el festival que organizó la Casa del Teresa, la Casa del Teresa, Teresa Israel. La Teresa Israel, sí. Y que siempre que nos invitan vamos, y hace poco fuimos, y sí, no, eso es lo más importante, digamos. Pero en teatros como el Caras y Caretas, la verdad es que no hemos tocado con Ciruelo. No tenemos esa experiencia, ¿viste? Estamos más acostumbrados a otro tipo de lugar, con otro horario, con gente más al palo, ¿viste? Esto es domingo temprano, en un lugar muy, muy profesional, con gente sentada. Y me gusta ponerte nervioso, en el Caras y Caretas se ve todo, man. Sí, eso es el tema, ¿viste? Si estoy nervioso se va a ver. Entonces yo no voy a usar anteojos así, no veo nada. Perfecto, muy bien. Bueno, se resolvió de una manera democrática, con diálogo, estando juntos, Manu. Mechi dice, alégrenme este lunes de mierda, dale. Se quiere llevar la entrada de Ciruelo. Y acto seguido, Leonardo vuelve a escribir y le dice, decidí pagar mi entrada anticipada. Mira, el diálogo, ahí está. Es la fortaleza del diálogo que le da esta entrada a Mechi y a Peti de Boedo. Qué campeón. Manu, gracias por venir, gracias por estas canciones y vamos a escuchar una más que se llama Llama. Muy bien. Gracias por estar. A ustedes. Ciruelo, este domingo en vivo en el Caras y Caretas.